La Nación y Clarín hoy desde sus tapas nos dicen que lo más grave que ha pasado en la Argentina en estas últimas semanas es que nos han descalificado, en teoría, del ranking de las pruebas PISA. A ver, no es de ahora, hace ya bastante tiempo que lo venimos diciendo, los aspectos de coordinación editorial de los dos diarios del partido mediático de la Argentina, o de la oligarquía mediática argentina, Clarín, La Nación y Clarín. Yo creo que hay millones de argentinos que no saben lo que son directamente la PISA. No, la PISA que se come. PISA, que son estas pruebas, de qué se trata. Hay muchas críticas a la metodología con la que se hace, pero digamos que son pruebas internacionales que evalúan conocimientos, ¿sí? Y el sistema de producción de conocimientos, de enseñanza que tienen los países. La verdad que la Argentina le fue yendo de menor a mayor en los últimos años, y ahora lo que hace el gobierno de Mauricio Macri, de algún modo, es desconocer los avances que hubo. A ver, es muy simple detectar los avances que hubo en los últimos años, porque nunca en la historia de la República Argentina hubo una inversión en educación tan importante como en los últimos años. Es casi un 7% del Producto Bruto Interno dedicado a la educación, ¿sí? Para que se eduquen nuestros pibes. Eso prácticamente durante 12 años y pico. Y no solamente eso. Para todos es evidente también la inversión, no solamente en los sueldos de los docentes, sino en infraestructura. Las universidades, las nuevas universidades nacionales, las casi 20, ¿sí? Son producto de esa inversión en educación. Con lo cual, yo creo que la Argentina ha hecho avances sustanciales en materia de derecho a la educación, que están por fuera ya de la evaluación que puede hacerse desde una prueba internacional de estas características, ¿no? Pero bueno, pongamos que también, me acuerdo Alberto Sileón, el ministro, yo estuve hablando aquí con Del Plata, le parecía que, bueno, que las PISAs eran una forma de evaluar, y de hecho se fue avanzando mucho en relación a cuáles eran los contenidos. ¿Cuál es la crítica esencial que se le hacen a este tipo de pruebas? Es que se le pregunta lo mismo a un tipo en Noruega que a un pibe en Noruega, que a un pibe en Brasil, en Bolivia, en Argentina o en Alemania, ¿sí? Y la verdad es que esa estandarización empobrece la prueba en sí mismo, digamos, ¿no? Porque es muy probable que algunos sepan más de una cosa, que otros sepan más de otra cosa, y no necesariamente el conocimiento evaluado desde la OCDE es el conocimiento que uno quiere para su pueblo, para sus jóvenes, para sus chicos, para sus niños o niñas, ¿no? Y adolescentes. Me parece que en ese punto estamos claros. O sea, ahora, ¿qué quería yo decir? Coordinación efectiva del aparato comunicacional, coordinación de la oligarquía mediática de la Argentina. Lo que se intenta es destruir un legado, que es el legado de inversión en materia educativa que hicieron los gobiernos kirchneristas de este país. Dos, y miren cuál es el contrasentido. Hay un 60% de recorte presupuestario en los concursos del CONICET para incorporar a nuevos investigadores, ¿eh? El año pasado habían sido 943 y este año 385, un 60% menos, al estilo de las políticas de Domingo Cavallo en los 90, en los años 90. Esto es grave. Si nosotros tuviéramos otro país y otro diseño comunicacional, si la comunicación concentrada y la extorsión mediática no funcionaran como funciona hoy en la Argentina, el título principal de tapa de los diarios debería ser el recorte en el CONICET. ¿Por qué? Porque los investigadores que ahora no van a poder seguir estudiando, profundizando sus conocimientos, produciendo inteligencia, es gente a la cual el Estado en ellos ha invertido muchísima plata. Es como poner plata en una persona, para que esa persona sea cada vez mejor, para que cada vez sepa más en su rubro de interés, y un día decirle, bueno, ahora que invertimos un montón de plata, no servís para nada, buscate un trabajo, hacete colectivero, hacete tachero, bueno, como antes ocurría, ¿no? Y yo te digo, ahí hay un problema. Argentina es un país rico, ¿sí? Estamos todos de acuerdo en eso, pero no es un país que se pueda dar el lujo de invertir en ciencia, en tecnología, en investigación y después no utilizar los resultados de esa inversión. Eso se parece más que a un país, a un club a la deriva, ¿no? Como mucho de lo que tiene la AFA, digo, se parece a alguien que no está previendo qué es lo que va a ocurrir o para qué se hace una cosa y cuáles son los beneficios de invertir en gente que piensa. ¿Qué es un científico? Alguien que todos los días, producto de su capacidad crítica, desafía los límites de lo establecido. Eso es un científico. Por eso, en general, los científicos son progresistas y no conservadores o reaccionarios, en general. Por eso, por ejemplo, Onganiato acá, en La Noche de los Bastones Largos, persiguió a los científicos. ¿Por qué? Y porque imagínate que Onganía quería quedarse 40 años en el país como Franco, y uno de los sectores que claramente ponían en crisis esa idea eran los sectores avanzados, progresistas de la ciencia argentina, que necesitaban desafiar ese orden establecido y mucho más una dictadura de las características de Onganiato, ¿no? Bueno, con Mauricio Macri volvió de alguna manera la cultura y los valores de Onganiato. El oscurantismo de este gobierno hace que se intente permanentemente reducir los presupuestos, castigar a esos científicos y que cada vez haya menos inversión en ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque no quieren un país soberano, quieren un país entregado a la ciencia y la tecnología de los otros países. Eso es lo que está ocurriendo. No quieren un país que lance satélites al espacio, quieren un país que compre los satélites o que alquile los satélites de otros países. No quieren investigadores propios que desarrollen conocimiento para agregarle valor, porque quieren una economía primarizada. Quieren vender trigo, quieren vender soja, quieren vender vaca y nada más. Si pudieran vender el agua, vendrían el agua empaquetada. A ver, tenemos un problema de élite en la Argentina. Nuestra élite es bruta. Nuestra élite es bruta. Asumámoslo. Y son tan argentinos como nosotros, ¿eh? Cuando Cristina dice la patria es del otro, quiere decir muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que también quiere decir es, asumamos que esta gente piensa así. Y generemos condiciones para que cambie de pensamiento, o que por lo menos las futuras generaciones, ¿sí?, de la élite nacional, de la élite argentina, pues siempre va a haber una élite, entiendan cosas básicas. Entiendan cosas básicas como esto, que es esencial. Es esencial. Vos no podés seguir reprimarizando la economía, porque cada vez que reprimarizás la economía, estás dejando a gente sin laburo. Estás dejando a gente sin laburo. Porque crecimiento es crecimiento con inclusión social, ya no es una perspectiva absolutamente economicista de la vida. Entonces, esta gente cree que invertir plata en tipos que están con un delantal, ¿sí?, y capaz que usan anteojitos, y su vida pasa por leer libros, y su vida pasa por hacer entrevistas, y su vida pasa por invertir, es una pérdida de plata. Bueno, eso es un pensamiento reaccionario que nos hace retroceder 50 años a los argentinos. Sepámoslo, no podemos ser tan tontos. Hay que asumir varias cosas, y es que entre esas cosas tenemos que ser mejores. La sociedad argentina tiene que ser mejor. La sociedad argentina hoy se tendría que estar manifestando por este recorte, que en realidad es la consumación de algo que ya se había discutido en el presupuesto. Los masistas que se llenan la boca hablando del desarrollo, los justicialistas del bloque de Bossio que se llenan la boca también hablando de lo bueno que es que un gobierno tenga presupuesto, bueno, ellos avalaron este recorte presupuestario. Ellos son corresponsables, junto al macrismo, de achicar el país. Y son también corresponsables, y lo van a hacer para la historia, de generar las condiciones para que los científicos, nuestros científicos, a los que hemos repatriado en los últimos 12 años y medio, hoy estén pensando en irse de este país. Son los responsables del futuro éxodo de científicos y nos hacen retroceder 50 años. Sergio Massa, el señor Bossio, Pichetto, buena parte del sistema político que dejó sin representación a 49% del año pasado, son corresponsables de esta tragedia. Sí, esto es una tragedia. Esto es una tragedia. Recortar en ciencia y tecnología es lo más absurdo que se puede pensar de una élite, en este caso una élite política que responde claramente a intereses empresarios, ¿no? Porque al fin y al cabo, esos mismos sectores que avaran estas porquerías son los que se benefician del desarrollo científico del INTA, que es un instituto del Estado Nacional, que solventamos 44 millones de argentinos, pero no para que se la lleve un puñado. Hacemos inversión para que mejoren en beneficio de la sociedad en su conjunto. Pero no quieren, ¿no? Aparentemente quieren una ciencia y tecnología privatizada, quieren que solamente haya inversiones focalizadas, y le sacan la lengua, se burlan de todos aquellos que en estos últimos años creímos y seguimos convencidos de que la Argentina o agrega valor a sus productos exportables o desgraciadamente va a volver a ser una estancia con un patrón, en este caso, que se va a eternizar allí y que va a permanentemente producir más y cada vez más pobreza. Por eso digo, la Argentina no tiene un problema de riqueza. El problema que tiene Argentina es de pobreza, pero es una pobreza que está vinculada a la conciencia. A la conciencia. Y esa conciencia pobre de mucha parte de la sociedad argentina se expresa claramente en la etapa de Clarín y de La Nación de hoy. Te hablan de las pruebas PISA, pero te ocultan que este gobierno le ha dicho a los científicos que comiencen a irse, que ya no creen ellos, que no va a apostar por ellos. En definitiva, esa es la pobreza que nos espanta. Ojalá reaccionemos. Ojalá la sociedad argentina reaccione. Cuanto antes, mejor. Roberto Caballero, por Del Plata.